Si fueran tan calle, nos darían detalles. Cuidado que los flashes no escrachen. Jugador del pueblo como el Apache. Los metales en la cartera, el arrache. Yo hago que se agache como Triple H. Vino por caché, le pagué con un caché. Sacando del banco la paca ordenada, que parece que los billetes los planché. No me va bien en el amor, porque me gusta el descontrol. Y clavarme a su puta que se lo disfruta mientras ustedes están jugando al LOL. El pana que se viró, fíjate cómo terminó. El mundo da vuelta y los fecas la pagan. Cae en efecto dominó. Siempre voy de frente con mi gente. Ven que andamos fuerte con mi gang gang. Como quieren que yo siga la corriente, si no tienen la energía suficiente. Puesto para el joseo 24-7. Mi futuro me agradecerá el presente. Pensando en el nivel siguiente, porque el dinero nunca es suficiente. Dejarlos que hablen, queda su movie, yo le corto el cable. Frontean con views porque los números del banco no son manipulables. Siempre estamos en alta, subiendo de nivel. Un flow, hijo de puta, mi ruta yo ya me busqué. Pero pa' eso me tuve que joder. Want it now, get it now, yeah. Siempre estamos en alta, subiendo de nivel. Un flow, hijo de puta, mi ruta yo ya me busqué. Pero pa' eso me tuve que joder. Want it now, get it now, yeah. Look at me, follow me. Triple X se puso pa' mí. No le importa cuánto le mentí. Se olvidó cuando se lo metí. Siempre me habla pa' darle repeat. Y yo siempre contesto que sí. Porque esa mami está tan rica que después de darle yo me crecí. Baby, no hay parecido como tu flow y el mío. Somos caliente y frío en la cama. Maltrato en la calle, te cuido. Baby, no hay parecido como tu flow y el mío. Somos caliente y frío en la cama. Maltrato en la calle, te cuido. Siempre estamos en alta, subiendo de nivel. Un flow, hijo de puta, mi ruta yo ya me busqué. Pero pa' eso me tuve que joder. Want it now, get it now, yeah. Siempre estamos en alta, subiendo de nivel.